tengas corazón. Una canción para correr por la autopista, donde se estrellan los artistas. Quiero y no puedo pisar el acelerador, dejar atrás el resplandor de los semáforos del miedo. Ando buscando una mujer perdida como yo, una canción capaz de hacer de tripas corazón. Dame madrina de los sueños de los presos, patrona de los huérfanos de besos, señora de la confusión. Dame tu santa bendición. Ando sin norte, sin liquidez, sin pasaporte, no pido nada. La vida cabe en un hotel lleno de ojeras de mujer que miran en la madrugada. Una canción capaz de hacer de tripas corazón, una canción para correr. Dime que sí, dime que sí.